pasar a la siguiente, nota. ¿Va? Vamos, vamos, Luis. Para la comunidad. Eso fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima. Bueno, pues gracias por escucharnos aquí en Radio Santana. Eso fue un poquito el son del presidente. Gracias a los estudiantes, un grupo de jóvenes, bueno, más bien de niñas y niños que teníamos aquí en el Centro Cultural hace unos años, que grabaron ese son el presidente con algunos versos que hicieron ellos mismos, y pues ahí quedó para la historia el presidente. Entonces, vámonos con la siguiente nota. Yo quería compartir una invitación, una nota algo positiva de un encuentro. Ah, Chihuahua, ¿cómo se llama el encuentro? Es el Encuentro Nacional de Culturas Vivas Comunitarias, y se está llevando a cabo en la Cayuca, en Veracruz, así como en otros sedes de México, y creo que en diferentes partes de Latinoamérica. Se está llevando a cabo un encuentro de culturas vivas comunitarias, y nuestros compañeros del colectivo Altepe allá en la Cayuca, en Veracruz, están organizando un encuentro. Y pues el concepto de estos encuentros es pues que grupos de la comunidad que mantienen su cultura, que mantienen una cultura viva, ¿no? Obviamente se plantea que la cultura no es algo como que se va a guardar en un museo, sino que es algo que se está regenerando siempre, ¿no? Por medio de la acción de las comunidades. Entonces, pues se organiza este encuentro de culturas vivas, y en este caso se va a llevar a cabo allí en Acayucan, en el sur de Veracruz, donde van a llegar invitados de diferentes partes de México, y también de otros países. Y pues vamos a poner el link ahí en la página de Radio Santana, porque en este caso están pidiendo un poquito de apoyo los compañeros de Altepe. Se me hace que subieron un videíto, a ver si ahorita lo puedo poner. Mientras trato de poner el video, voy a poner un poquito de música. Y ahorita continuamos con esta nota. Y también, si quieren más información, se pueden meter ahí al Facebook de la radio, que vamos a poner el link. Bueno, pues ya más o menos pude poner el video. Es sobre esta nota del colectivo Altepe, que está organizando una recaudación de fondos para su encuentro de culturas vivas. Permítanme. Entonces, en beneficio a este encuentro, el colectivo Altepe está organizando una recaudación de fondos en esta página que se llama Indiegogo, y pues pueden ir a la página para ver más información. Al parecer quieren recaudar 3,000 dólares en 3 días. Entonces están haciendo un llamado a todas las personas que conocen su trabajo para apoyarles. Voy a poner el videito y a ver qué nos dicen. Cultura Viva Comunitaria es un movimiento presente en 18 países que busca visibilizar, articular y fortalecer a las organizaciones culturales comunitarias de todos los rincones del continente. Imaginemos un mundo de todas y todos, un mundo con posibilidades para construir la estética de nuestro cuerpo, un mundo en que las artes y la sabiduría son fuente de bienestar, un mundo donde naturaleza y cultura son uno solo. Ese mundo existe. Lo decidimos entre todas y todos y no deja a nadie afuera. Del 19 al 23 de marzo de 2016, organizaciones culturales comunitarias nos reuniremos en Acayucan, Veracruz, para la Fiesta de la Cultura Viva Comunitaria, una fiesta que buscará conectar los sentimientos y los pensamientos de comunidades de México, América Central y América del Sur. Guadalajara 2014. Tlaquepaque 2015 han sido sede del encuentro. Este año el colectivo Altepe se complace en ser los anfitriones del tercer encuentro de cultura viva comunitaria. Que significa pueblo en lengua materna náhuatl, y el pueblo tiene problemas que necesitan solución: fracking, gasoductos y privatización del agua, pérdida de la lengua, costumbres y tradición. De eso somos responsables y no daremos la espalda. Es por eso que decidimos ponernos en acción, hacer comunidad desde una edad temprana, con jóvenes que les gusta el rapeo y la grafiteada, deslizarse en una patineta, bailar y tocar jarana, hacer un evento para toda la población y con mucha inspiración para soltarle esas palabras. Medios alternativos hoy sufren la represión por parte de un estado que calla madras y balas. Y no sé si crees que el mensaje que aún no calas, pero es que ya estamos cansados de estar viviendo a la mala. Compartimos desde abajo con la esperanza de unión, juntamos lo que hacemos, pues sabemos que esa es la esencia. Porque el hip hop siempre será revolución, y porque el son tradicional siempre ha sido la resistencia. Siempre ha sido la resistencia. Hip hop, revolución y el son, la resistencia. Hip hop, revolución y el son, la resistencia. Hip hop, revolución y el son, la resistencia. Somos un grupo de jóvenes del sur de Veracruz, comprometidos con la preservación de valores y conocimientos de nuestras comunidades desde la música y la cultura. Este año tenemos el placer de recibir a más de 30 organizaciones de todo el país y otros países que comparten el objetivo de generar aprendizaje y cultura en sus comunidades. 150 participantes de estados como México, Jalisco, Puebla, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, y otros más durante 5 días. Nuestras comunidades son ricas en cultura, diversidad y creatividad, propuestas desde jóvenes hasta adultos que trabajan día a día para generar cambios benéficos en nuestra realidad por medio de la organización. Ayúdanos a hacer este espacio posible para poder compartir experiencias que nos servirán en nuestro día a día. Con tu apoyo podremos lograrlo, y en agradecimiento podrás recibir productos que elaboran las diferentes organizaciones como estos. Más fuerte. Apoya, difunde, participa. ¡Tada! Sí, estás escuchando aquí. Eso fue el video de estas voces comunitarias allá en Oaxaca, que están haciendo este evento, Luis. Muy... No, qué Oaxaca, güey. ¿Dónde fue entonces? Perdón. En Veracruz. No, perdón, Veracruz. Ay. Bueno, ando viendo mal, ando leyendo mal, Luis. Pero no, bueno. Sí. Pues eso es en Acayucan, Veracruz, allá en el sur de Veracruz, pegadito a Oaxaca. Tal vez por eso la confusión. Gracias, Luis. No, y lo cierto es de que pues se mencionó de que hay van a participar personas que hacen este trabajo cultural comunitario, que vienen también de otros estados, de Oaxaca, de Jalisco, de Quintana Roo, y otros estados. Pues es, a mí se me hizo una bonita nota que compartir, y además pues que están haciendo un llamado a todas las personas a apoyar ese esfuerzo. Entonces pues también lo vamos a poner en el Facebook de Radio Santana. De Radio Santana, para que si quieren más información puedan verlo. Pues ¿qué onda? ¿Tenemos otras noticias? ¿Ponemos música? Hay que por música, Luis, un poquito de música, y ahorita regresamos con una nota que la Auditoría Superior de la Federación, ahí en el Estado de México, pues está encontrando un acumulamiento de personas. Y pues ahorita regresamos y leemos esta noticia. Vientos. Thank you.

este 27 de febrero de 7 a 10 p.m. aquí en el Centro Cultural de México, la Noche de Boleros. ¡Los esperamos! Otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, y yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí. Radio Santa Ana, de la comunidad para la comunidad. Y sí, y estás escuchando aquí radiosantaana.org desde el Centro Cultural de México, y este es el Noticiero Popular. Y bueno, y me acabo de encontrar esta nota, Luis, del periódico La Jornada, y esto es acerca del alto incremento de personas en las cárceles del país. Y pues, bueno, se las voy a leer. Dice algo así de que la... En México. Dice, la Auditoría Superior de la Federación padece hacinamiento crítico y el 50% de penales del país. La mitad de los penales federales y estatales presentan problemas de hacinamiento crítico debido a un aumento en la residencia de los reos y un incremento de personas que cometieron un delito por primera vez, informó la Auditoría Superior de la Federación. Y en su auditoría sobre el sistema penitenciario nacional, que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, el órgano fiscalizador expuso que la sobrepoblación en las cárceles federales es el 164%, a pesar de que se incrementó la infraestructura. Como parte de la revisión de la cuenta pública en el 2014, la Auditoría Superior de la Federación, que sus siglas en español es ASF, refirió que en el ámbito estatal, las entidades que han rebasado el límite de población en sus cárceles son el Estado de México, Nayarit, Hidalgo, Morelos, Jalisco y el Distrito Federal, mientras que el de carácter federal con mayor sobrepoblación es el Puente Grande en Jalisco. Esta fue la nota de La Jornada. Predico La Jornada. Luis, no sé si nos podemos ir a algunas noticias locales. Sí, sí. Bueno, quería mencionar nada más unos comentarios sobre esta nota. Se me hace un poquito interesante ver este problema del hacinamiento. Hacinamiento viene siendo lo que le dicen en inglés el overcrowding, ¿verdad? O sea, también habíamos escuchado esa palabra aquí en Santa Ana, cuando nos referimos mucho a lo que es la vivienda, ¿no? Que cuando en un lugar, en un departamento de una recámara viven 15 personas o más, pues eso también se le refiere como hacinamiento. En fin, se me hace interesante este punto del hacinamiento, porque eso es lo que ha estado sucediendo ya desde hace un tiempo acá en Estados Unidos. Y el otro día, el viernes creo, hablábamos de cómo este modelo de un sistema judicial que encarcela muchísima gente, como que se está exportando, ¿no? Como que se está empezando a implementar en México y en otros países. Y pues aquí vemos un ejemplo de cómo esos mismos problemas empiezan también a ver, ¿no? Allá es, pues, se me hace interesante mencionarlo. Así es, Luis. Y pues no sé si nos vamos a otras notas locales y algo, bueno, tenemos aquí sobre Anaheim Block, que nos mandaron un video. Órale, pues sí, ¿qué te parece si echamos una canción, una rola, y a las 9, estábamos diciendo si entramos con las noticias locales, arrancando primero con lo que es el noticiero Radio Caracol. Radio Caracol. Radio Caracol, que nos envía Carolina. Y un saludo allá para Madison, Wisconsin. Vamos a mandarle ahorita un texto o algo así, a ver que los sintonicen por allá. Entonces vamos a arrancar a las meras 9 con Radio Caracol y de ahí nos vamos con las noticias locales. ¿Cómo ves? Va, me parece perfecto. Adelante. Órale, pues. Pesará, ay, si me pesará, muy

Buenos días, gracias por escucharnos aquí en Radio Santana. Pues gracias también a Carolina que nos compartió ese Radio Caracol, ese noticiero oficial del Centro Cultural de México, que vamos a tratar de estarlo transmitiendo aquí en el Noticiero Popular, siempre a las 9 de la mañana. Y por el momento nos vamos a continuar con un poquito de noticias locales, de cosas que están sucediendo aquí en Santana. Como hemos mencionado antes, la idea del Noticiero Popular es compartir historias de nuestra comunidad, y pues ojalá podamos hacer un buen vínculo con grupos y personas de aquí de Santana que quieran compartir historias de lo que está sucediendo en sus barrios, no solo desde la perspectiva de lo que vemos en las noticias, pero también historias que no escuchamos generalmente en las noticias, especialmente historias de grupos comunitarios que se organizan, grupos de familias, grupos de jóvenes y adultos que hacen cosas positivas en su comunidad. Nos gustaría mucho enfocarnos en eso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La primera nota que tenemos hoy para compartirles es una actualización sobre los últimos casos de tiroteos que hubo en esta semana pasada aquí en Santana. Sucede que uno de los tiroteos en donde murieron dos personas, y la persona que sobrevivió ahí se llama Carlos Rodríguez, y tenemos una actualización que salió ahora sobre su caso. Resulta que él está frente a una posible sentencia de entre 42 años hasta cadena perpetua. Así es, o sea, él posiblemente podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Los cargos pues que tiene es intento de asesinato a un oficial, asalto con un arma de fuego, y algunos cargos más. Y también pues se nota que él había tenido también otros cargos anteriores en otro momento de su vida, había tenido también problemas con la ley. Y bueno, pues esa es nuestra primera nota. ¿Algún comentario, Adrián, o algo quieres añadir a esta nota? No, pues me preocupa la familia. Yo no sé si esta persona, Carlos Michel Rodríguez, tenga hijos, ¿no? Imagínate si tiene hijos, qué es lo que va a pasar con esos, si han dado caso. Aquí no dice que, en la nota no dice que es padre, solamente menciona su edad, es lo poco que sabemos. Pero qué pasa si tiene familia, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos niños? A mí me preocupa ese tipo de cosas, y saber cómo se le puede apoyar, ¿no? Cómo poder ayudar a ese, porque no creo que el muchacho, Carlos, haya ido con la policía y los amenazó, ¿no? Yo no creo eso, yo no sé, la verdad no sé qué haya pasado, pero es lo que más me preocupa a mí. Pues haces un buen punto, así es, pues desafortunadamente esa es la manera en que pues las comunidades, nuestras comunidades poco a poco pues son cargadas de todo tipo de problemas, ¿no? Por más que veas que este fue un caso, dirían por ahí, ¿no? Caso cerrado, ¿no? Pues que yo la verdad tampoco sé los hechos del caso, pero por lo que estamos leyendo, la policía respondió que alguien llamó de que se estaban metiendo en una casa, y respondieron y resultó un tiroteo con esas personas y agarraron a este chavo. Ahora, lo que tú dices no entra en la lógica de la ley, creo yo, ¿no? Tristemente, nadie pregunta qué pasa si tienen hijos, qué pasa si es alguien que está manteniendo a una familia, o ese tipo de cosas no entran en la lógica aquí, y tristemente pues por eso también muchas veces tenemos a chavitos pues desamparados, ¿no? O luego terminan con algún pariente, pero pues no es una situación positiva para criar a un chamaco, ¿no? Y no sé, es un buen punto lo que tú dices. Vámonos con un poquito de más música y continuaremos con estas noticias locales aquí en Radio Santana. Sí, buenos días y qué bueno que estás aquí en Radio Santa Ana escuchando el Noticiero Popular. ¿Y cuál es la siguiente noticia, Luis? Pues, por ahí alguien nos mandó, creo que la Jennifer, nos mandó un poquito de información desde Anaheim, de un blog que se llama Anaheim Blog, y está en inglés, lo vamos a pasar. La pregunta que plantea al principio es: ¿qué tipo de infraestructura es necesaria para crear un centro comunitario o un espacio sostenible basado en las necesidades de los residentes y no solo para turistas y urbanizadores con dinero? En inglés dice: What type of infrastructure is needed to create a sustainable hub that is based on the needs of residents and not just the tourists and wealthy developers? Vamos a ver qué nos dice. Se me hace interesante el tema, ya que esto es algo que tanto se ve allá en Anaheim como en Santa Ana, donde el desarrollo en la ciudad pues generalmente tiende a favorecer a los urbanizadores e inversionistas más que las necesidades de la comunidad. Vamos a ver qué dice. ¿Listo? Vamos, Luis. So as you can see behind me, we are in the area of Anaheim that we call the Platinum Triangle. We have a lot of new development that's going on. There's a lot of new condominiums that are being built, a lot of new fancy apartment structures, businesses, a lot of stuff opening up in the area. And that brings up a question that we should all be asking ourselves, which is, with so very few open spaces left in Orange County, are we doing the best that we can to create infrastructure that's going to also benefit the residents? Infrastructure that's going to be accessible to the people of Anaheim, not just the tourists. Bueno, entonces pues para las personas que si no entendieron el inglés, simplemente es una toma de un área en Anaheim que se llama el Triángulo Platino, que es todo lo que es entre los freeways 55 y el freeway 5. Es un área triangular, por eso se llama el Triángulo Platino, allá cerca del estadio de Los Angelitos, allá en Anaheim. Y la persona que está exponiendo en el video, el locutor, pues explica que pues en atrás, ¿no?, se ven pues estos nuevos edificios que se han construido en esa área como condominios tipo lofts o condominios desde la perspectiva de la comunidad son de lujo, ¿verdad? A veces para los urbanizadores dicen que son precio de al nivel del mercado, ¿no? Pero en realidad pues están muy fuera del alcance de las personas de la comunidad, y a veces sí también hacen proyectos que de plano sí son planteados así de lujo, ¿no? Porque están tratando de atraer una inversión de personas de fuera, ¿no? Inversionistas que quieran venir, entrar a vivir en estas áreas urbanas, pero precisamente plantea el chavo de que con la falta de espacios en todo el condado de Orange, de qué manera estamos tratando de que haya espacios e infraestructura que beneficie realmente las necesidades de la gente que ya vive en estos lugares. Sí, así es, Luis. Pues nada, nomás quería ver qué opinas sobre esta nota. Yo creo que hay mucho que relacionar, ¿no? Se refiere en este caso a Anaheim, al Triángulo Platino, pero pues se puede relacionar mucho aquí a lo que sucede en Santa Ana también, ¿no? Sí, tiene mucho que ver también pues aquí en Santa Ana con este desarrollo que se está haciendo aquí en el centro, en el downtown de Santa Ana, que viene siendo pues en la calle 4, y todos estos grandes cambios que hay, ¿no? Y el desplazamiento, que voy al desplazamiento yo, ¿no? De que viene siendo pues de los negocios, de las personas que por mucho tiempo han estado aquí en la calle 4 y ahora pues están viendo con esa necesidad, no sé si es llamarle necesidad, pero se están viendo con esos cambios, ¿no? De que los están desplazando. Pues así es, sucede un poquito lo mismo aquí en Santana. Mencionas aquí la calle 4, pero en todo el alrededor del centro de la ciudad también se han hecho muchos proyectos de condominios y lofts. Aquí en la calle Tercera, en los últimos años todo se han construido varios proyectos de lofts, y también allá en los lofts de la calle Santiago, allá cerquita de la estación del tren, que según yo entiendo muchos de esos todavía están vacíos, o sea, han tenido muchos problemas para rentar o vender esos lugares, porque pues se plantea una inversión muy muy grande, pero a la hora de la hora pues no hay suficientes inversionistas para llegar a llenar todos esos espacios. Mientras tanto, como tú dices, negocios y viviendas de gente de aquí de Santa Ana han sido desplazados, ¿no? Y van incrementando las rentas, y muchas personas pues empiezan a ir, muchas personas se han empezado a ir que a Riverside, que a otros estados también. A otros estados también, exactamente. Y pues esa es un poquito la realidad actual del llamado desarrollo, ¿no? Así es, Luis. Y ahora, ¿cuál es nuestra siguiente nota? Que ya estamos a las 9, son las 9:30 y algo, 39. ¿Tenemos alguna otra nota por ahí, no? Sí, ¿por qué no ponemos un poquito de música y nos vamos con otra nota? Y sí. Batalla es la mía. ¡Basta! ¡Oye! ¡Usa la mente! shame considered insignificant just because we're different when the truth is we're one and the same. We organized, planned, and fought through pain for the price for quality. We did not die in vain. So instead of dropping my head, I raise it up high and testify. I said, no more tears, no time to cry. As long as you struggle, then so do I. Let's sing away the pain from the past and fight the battles as long as they last. Come on! Canta, no llores, el canto alivia dolores. Dale voz al dormido, únete a lo positivo. Canta, no llores, el canto alivia dolores. Si queremos pasar un día, tu batalla es la mía. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. El Centro Cultural de México los invita a todos el sábado 27 de febrero a una noche de boleros. De 7 a 10 de la noche, ven a disfrutar de tus temas favoritos de este género musical clásico, con interpretación en vivo, comida y en compañía de tus amigos y seres queridos. Canto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Vengan a disfrutar aquí en el Centro Cultural de México, 313 Norte de la calle Birch. Se pedirá una donación de $10. Pueden pasar por sus boletos de antemano aquí en el centro o ese día en la puerta. Que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. Este 27 de febrero de 7 a 10 p.m. aquí en el Centro Cultural de México, la noche de boleros. Los esperamos. Otra cosa puedo dar, pasará más de 1,000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1,000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí. Sí, bueno, gracias por escucharnos aquí en radiosantana.org. Eso fue una invitación a la noche de boleros que va a ser este sábado 27 de febrero aquí mismo en el Centro Cultural de México, y se pide una donación de $10 y puede venir a escuchar pues un poco de música en vivo, unos boleros románticos para que vengan a disfrutar con su parejita o con amigos o incluso yo vendría solo, la verdad. Si no tengo con quién, pues vengo y me pongo pues a escuchar un poquito de música. Pues sí, si te gusta ese género, ¿por qué no oyes? O también no tan solo, pues, que no es necesario pues venir con una persona. Bueno, a veces sí, pero que venga también si quiere, pues, a venir de que vea de qué se trata estos eventos. Y también si quiere venir a conocer el centro, pues que le caiga y pues así aquí van a ser bienvenidos. ¿Cómo ves, Luis? Así es, así es. La noche de boleros, Bueno, vamos a continuar con una nota más local. Aquí estoy viendo una nota de otra página que también vale mucho la pena verla. Es en inglés también, se llama The Voice of OC. Y el sitio es voiceofoc.org también. Un periódico aquí local que se ha dedicado mucho a investigar cuestiones de la ciudad, y en este caso nos traen una noticia de que el manejador de la ciudad, David Cavazos, se le ha aprobado un bono de $17,000. Claro, un bono es es además de su sueldo, ¿no? Que hay que investigar por ahí cuándo gana este señor, pues que creo que es bastante. No sé si se acerca por ahí de los 200,000, pero hay que ver. Pero aquí este bono fue aprobado de $17,000. Hubo un poquito de polémica porque al parecer en un primer momento los concejales habían aprobado este bono en lo que se llama la sesión cerrada, o sea, en como no en público, pues ellos tienen una parte de su junta que hacen en público y otra parte de la junta que no es pública. Entonces esto en un primer momento lo habían aprobado, por decirlo así, en secreto, ¿no? Y pues esto fue muy polémico. Entonces cuando se vio esto, pues muchas personas empezaron a quejar. Entonces ellos lo aprobaron en la sesión abierta, y al parecer hubo 5 votos a favor y 2 votos en contra, que eran los el alcalde Pulido y también la concejal Michelle Martínez votaron en contra, diciendo que no era apropiado darle este bono al David Cavazos. También junto con el bono fue también extendido el contrato de este manejador de la ciudad. Actualmente su contrato con la ciudad iba a terminar el día 21 de octubre de 2017, y ahora con este nuevo contrato se extiende hasta el 16 de febrero de 2019. Entonces, pues, si todo va en orden, pues este señor David Cavazos seguirá siendo el manejador de la ciudad, pues, por los siguientes 3-4 años, ¿no? Y, pues, para explicar también un poquito lo que hace el manejador de la ciudad, prácticamente viene siendo como el director de la ciudad, ¿no? Están los concejales, que son 6 concejales y un alcalde, los cuales son elegidos, ¿verdad?, por voto. Y aparte ellos eligen a un administrador de la ciudad, que en este caso David Cavazos es como el director o administrador de la ciudad, que lleva todos los diferentes departamentos de la ciudad, ya sea los parques y recreaciones, la policía, planeación, ¿qué otros departamentos hay? Desarrollo comunitario, finanzas. Seguridad. Pues sí, seguridad vendría siendo pues la policía, ¿no? Uh-huh. Que ahí se va la mayor parte del dinero acumulado aquí en la ciudad de Santa Ana, ¿no? Exactamente, sí. Un 50% de mínimo, un 50% del presupuesto general de la ciudad viene otorgado al departamento de policía. Otro 25% más o menos se da a lo que es los bomberos, y todas las otras departamentos de la ciudad, incluyendo los parques y todo, se dividen los otros últimos 25% de fondos. Oye, pero qué padre, ¿no? Ser administrador de la ciudad. Imagínate, pues les digo, no, pues hay suficiente dinero como para que me den un bono. ¿De a cuánto nos toca, no? 17, y de a cuánto para los los concejales, porque también yo pienso que al rato también van a tener su tajada, ¿no? Pues no sabemos eso todavía, eso nada más estoy hablando. Pues, pero pues por ahí he escuchado cosas así, entonces vamos a estar al tanto a ver si no sale una noticia de ese tipo. Por aquí me está llegando un mensaje de la compañera Cintia, dice, por favor, anuncia en nuestros medios sociales que estoy subiendo ahorita unas cosas a Instagram y a Facebook. Entonces, asegúrense de siempre revisar nuestro Facebook, la página Radio Santa Ana, la página radiosantaana.org, y también el Facebook es simplemente Radio Santa Ana. Mándenos mensajes, pónganos like, compartan las noticias que nosotros les compartimos y pongan también ahí sus comentarios para que podamos saber qué tipo de notas les interesan, qué tipo de anuncios también quieren escuchar. Siempre vamos a cerrar este programa del Noticiero Popular con anuncios de la comunidad. Y ahorita que lo menciono ya estoy viendo que nos quedan 5 minutos. Entonces, el tiempo vuela, Luis. Así es. Entonces, pues, ¿por qué no? Pues nos vamos de una vez vámonos con un poquito de música en lo que preparamos los anuncios ya para cerrar el día de hoy. ¿Cómo ves? Pues excelente. Vamos con eso, con un poquito de música después. Venga. La distancia va conmigo como un largo andar. Puro horizonte de sonda y cielo, rumbo de piedra y arenal. ¿Dónde iré? ¿Dónde irá? Conmigo a penar. Luna lejos, ojo solo de la inmensidad. ¿Dónde este canto de zamba duele a puro silbo y soledad? ¿Dónde irá? ¿Dónde iré? Solita a cantar. La zamba es como un camino, distancia por dentro, destino de andar, enamorando pañuelo en el fuego lento del polvaderal. Cuando le crece el silencio, la boca del pueblo la sale a cantar. Mi guitarra sube al aire, turbia de canción. Hogar dormido, copla y madera, me busca el río de la voz. Cantaré, cantará, luna y corazón. Voy nombrando la distancia donde cava el sol. Oscuro de lo lejano, la piel ardida de la sal. Cantará, cantaré, viento y arenal. La zamba es como un camino, distancia por dentro, destino de andar, enamorando pañuelo en el fuego lento del polvaderal. Cuando le crece el silencio, la boca del pueblo la sale a cantar. Sí, pues sí, Luis, así es. Ya estamos a punto de irnos, Luis. Y, pues, ¿qué anuncios tenemos, Luis, el día de hoy? Pues, como es principio de semana, no tenemos tantos anuncios más que el que ya hicimos de la noche de boleros, que es este sábado 27 de febrero a partir de las 7 de la noche, de 7 a 10. Aquí vamos a estar en el Centro Cultural de México. ¿Y algún otro anuncio? Sí, pues mira, el día martes, perdón, el miércoles vamos a tener a las 9 de la noche It's Happening. A las 9 de la noche van a tener ellos su programa en vivo. Y también parece que mañana a las 7 vamos a tener a Radio Sin Fronteras con Socorro. Ah, aquí... no, pero por ahí estábamos platicando que no, porque como va a ser una junta importante aquí de voluntarios en el centro. Junta de voluntarios de base, ¿cierto? Sí, sí, sí, es la junta mensual. Por ahí, si están escuchando y ustedes son voluntarios aquí del Centro Cultural de México, vengan mañana a las 7. Entonces, pero parece que Radio Sin Fronteras ahora se va a transmitir el jueves. Ok, bueno, pues entonces el miércoles a las 7 p.m. Vamos a estar con Gonzalo, un camarada que también pues está participando aquí con Radio Santa Ana y su programa de toques de rock para el día miércoles. Y también música con caché los viernes de 7 hasta las 9 de la noche, si es que quieren, no sé. ¿Va? Sí, pues de hecho, al parecer ese es uno de los programas ahorita más populares. Con más audiencia, ¿eh? Ey, y también yo les recuerdo que los miércoles a las 6 vamos a estar una hora ahí con Radio Altepe Santana. Y si nos podemos conectar con los amigos de Veracruz. Pero que sea cierto esta vez, Luis, porque aquí nomás nos dejaste en suspenso. Oye, ¿por qué me andas quemando aquí al aire, carnal? Sí, vamos a estar a las 6 y si nos podemos conectar con los compañeros allá en Veracruz, pues bien, y si no, pues aquí vamos a poner música, en esa hora pues ponemos un poquito de música de jarana y también pues conectándonos con cosas que están sucediendo en el mundo. Pues se nos acaba el tiempo, vámonos con un poquito de música y pues gracias por escucharnos, un saludo a toda la flota que nos estuvo escuchando hoy, y ¿qué más? Pues nada más los saludos y que pues mañana a las 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, pues que nos escuchen aquí en radiosantana.org, próximamente 104.7 FM y en el Noticiero Popular, Luis. Eso es todo. Pierdo el tiempo pensando en lo esencial que a veces dejo pasar. ¿Cuántos instantes he ignorado ya, capaces de haberme cambiado? De decidir por mí, oh Señor, no queda otra opción, ni jamás me vuelvo a arrepentir. Ante la cual siempre hay que elegir. No queda otra alternativa y rápidamente hay que decidir. Y no hay oración capaz de decidir por mí. Oh Señor, no queda otra opción y jamás me vuelvo a arrepentir. Perspective on revolution, like reality to illusion, making sense out of confusion, like two shoes and blind to the error of prayer.